cariño para la gente de Hilo. Es una recopilación del laboratorio musical de mi compadre Beto Cuesta. Aquí está el tema que dice Importante Corazón. Y toda la gente bailando con las manos arriba. ¡Vamos a ver! ¡Vamos arriba! ¡Hilo! Y como dice... ¡Nada! señores, apoteósica esta noche la presentación de Fuerza C de la heroica ciudad de Tacna. ¡Salud!